Nak makan tashti. Nak makan tashti jali. Ya. Gima. Kima, no? Mm-hmm. Kima. Nak makan tashti jali. Kan tashti jali es. Es lo que. Lo que kinak makan tashti jali. Lo que tengo que resolver mañana. ¿Cuál es la mañana? Chali. Chali. The now is other system there. For writing? Yeah. Yeah, I'm going to use this system, I think, because I can't. There's some difficulty with the other system. Not really. Figure out. But we'll use both, maybe. The thing is, it's not always consistent. Mm-hmm. Like laktsu. You say? Laktsu. Laktsu. Mm-hmm. It's not laktsu. No. Laktsu. Yeah. Es laktsu es extensión como terreno. Oh. It's different. Laktsu. Y same. Uh-huh. Es igual, pero es diferente. Cuando se dice laktsu es como animales, semillas, objetos. Cuando son superficie está grande, es laktsu, eso está hablando de terreno. Ajá. Sí, es que el totonaco es significa lo mismo, pero se pronuncia de diferente forma si son, ya sea objeto o persona. Si es persona, es aktsu. Aktsu. Aktsu es persona. Laktsu es decir un terreno pequeño. Ajá. Sí. En la ortografía, yo pienso que esta se debe así, ¿no? Laktsu. Para el terreno. Terreno, exacto. Laktsu. Uh-huh. Y pequeño, laktsu. Laktsu. Con uh-huh. K. Con solamente. K. Ajá. O este también, laktsu. Este sistema está en el alfabeto internacional de fonética. Okay. So, aquí el K es el símbolo de Q. Q. Q. Uh-huh. Y K es como K. Uh-huh. Y T es TS, pero en la ortografía totonaca es TZ. Z. Uh-huh. Pero sí, bueno, los dos están bien. Lo único que la aclaración cuando son extensos, uh-huh, es otra cosa. Es como decir papel es una superficie plana, es paktsu. Paktsu. Paktsu. Sí, porque es así, superficie plana. Y si es una bola, uh-huh, es aktsu. Y si son semillas, entonces laktsu. Mm. Entonces, es la confusión. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí. So, paktsu es pequeño para papel. Papel. Cuando eso es plana. Plana. Plana. Paktsu, paktsu, que kalin, bush. Bukustu. Yo tengo una pequeña parcela. Paktsu kitih kalli yingin bukustu. Bukustu es parcela. Yo tengo una pequeña parcela. Y entonces yo tengo pequeñas semillas. Laktsu kitih kalli yingin dalse.

chiqui, Mac chiqui, ahí adentro de la casa vas a prender tu fuego. Porque aquí, ahí, chiqui, ahí está. Ahí adentro de la casa. Falta, está incompleto abajo en español. Ah, ahí Adentro de la casa. adentro. De la casa, ok, vas a prender tu fuego. Nama pasilla es Namapasilla. ¿cómo se dice? Namapasilla. Nama pasí Ya. ya. Pasía. Milku. Yate. Yate. Yate. Okay. Yate. ¿Cuál es el fuego? ¿Es el fuego? Ku yate. Cuyati. Ku yate. Fuego. Fuego. Cuyati. Cuyate. Liwalangas cuyatin tawila. Li. Li, Ajá. wa, Wa. lan, Lan. ka. Ka. Lan ka. Alanca. Ka. Grande. Cuyatin natawila. Cuyati. Tan. Natawila. Na. Na. Tawila. Es separado. Na. Es. Ok, ahí. Tawila. Tahuila. Liwa. Tiene que estar un fuego grande, muy grande. ¿Tiene? Tiene que ser un fuego Muy muy grande. grande. Liwa es muy. Muy, ajá. Liwa Lanka es muy Blanca, grande. es muy grande. Cuyati es fuego. Fuego, una tahuela. Natawila. Tiene que ser un fuego muy grande. Nakalaskina. Kin-a. Nakalaskina. ¿Otra vez? Nakalaskina. Na. Nakalaskina. Nakalaskina. Yo. Ma. Shmalana. Chan. Nakalaskina ju mama shpushko chan. Nakalaskina ju mai shpushko. Antes Shpushko. En lugar de Shmalana es Pushko. Pushko-chan. Pushko. ¿Cómo? Pushko. Pushko. Pushko. Pushko. Pushko. Pushko, el jefe o el dueño. Pushko. Chan. Chan. Okay. El español. Tienes que preguntarle. Tienes Que que preguntarle. preguntarle. Al dueño o jefe, pero ahí para que tenga secuencia tiene que ser. Luego le tienes que preguntar. Luego, al principio. Luego, Luego tienes que hay que preguntarle preguntarle al al dueño de las hormigas. De. Chan es hormiga. Chan, Chan. Chan, hormiga. Pues, pues,

Xislamampi. Lichu. Xislamapi chu. La lampi chu. Pina picuana. La chu pi na. Chu fara. Pich. La pi. Chu es para. Pina picuana. Picuana. Pina. Pina picuana. Pina picuana. Shislama pi. Shislama. A ver, a ver. La lama pi chu. La la la. Don't look at this. It's confusing. Okay. Sí, okay. Chu. No, mi cuana es very fast, muy rápido. Es la mala. Es la mabina pichu na picuana. Es la malina. La picuana. Es la manchu pi na picuana. Es la manchu pi na picuana. Ajá, manchu, manchu. Manchu. Pi na picuana. La mapi wi. La mapi wi. Pina. Shisla la michu. Shisla man pina picuana. Shisla man pina mi pi. Shisla man chum pina picuana. Shisla man. Ok. Shisla man pi chu pina picuana. Parece trabalenguas. Man pichu. Bichu. Na picu. Shisla ma pi chu pi na pic wa na sis la manchu pi na pi qua na aha okay nalaxit maniani wish nalaxit maniani wish let me try here I got it. Yeah. Shish la ma pichu pina. Na pico na guana. Mani yani wish. Oh, it's fine. Yeah. Yeah, yeah, it's complete. Okay. El español. En español. Es traducción. Si. A ver, shish la manchu. Si tú tienes miedo. Si tú tienes mucho miedo. Es mucho miedo. Mucho miedo. Él te va a cortar en pedazos. Pedazos, en pedazos. ¿En pedazos? Uh-huh. Cortar en pedazos. En las, aquí cortar en pedazos, ok. Oh, en pedazos, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Pedazos con Z. ¿Con? Z. Sí. Ok. It's called cutting the little pieces. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, so. Ma, cortar es con. Ma, pina picuana. No. Mm-hmm. Pina picuana. Laxit. Laxit. Laxit manillani. Laxit. Laxiticism. Mm-hmm. Es cortar con tijeras. Laxit. Y miedo es picuana. ¿No? Picuana, exacto. Picuana. Picuana. Picuana. Picuana. Picuaningit. Yo tengo miedo. ¿Cómo? Picuaningit. Picuaningit. Pic. Picuaningit. Picuaningit. Pic. Picuaningit. Picuaningit. Yo tengo miedo. ¿Y tú tienes miedo? Picuanawish. Picuanawish. Es similar like that. Picuanawish. Porque es el argumento del abuelo. Picuana. ¿Y Mapichu? Sí, no, Shishla. Si tú tienes. Si tú tienes, Mapichu. Mucho miedo. Picuana. Ok. Nalaxit, Wally, Yanni, Wish, Namapilla. Nalaxituaniyani wish. Nalax. Nalaxituaniyani wish. Nalaxit. Laxit separate. Wa si. Okay. Wani yani wish. Okay. It's fine. Namakniyan. No, pero eso es después, hasta el último. Wish. Namakniyan. Es coma. Namakniyan. Namakniyan. Ni wish. Ni wish. Namakniyan, okay. No, namakniyan. N, falta la N al último. Aquí, Magnián. Namakniyan. Okay. Pero ese es Waliyani o Walian. Willy, Yanni, Willy. Willy. Willy, Yanni, wish. Ok. Te va a cortar en pedazos. Te va a matar. Ni tu caponte. Ni tu caponte. It's poetic language. Yeah. Ni tu caponte wish. Ni tu caponte wish. Ni tu caponte wish. No te preocupes. Tú no te preocupes. Ni tu caponte wish. Ni tu caponte wish. Caponte. Capuanti. Es poner así como con sentimiento. Ni tu caponte wish. Inspirate. Puanti, puanti, puanti. Ni tu capuanti, wish. Ni tu capuanti, wish. Nana, nana, nana, tlawaya. Nana. Nana, na. Nana, na. Na, tlawaya. Nana, na. Nana, na. Na, tlawaya. Nana, na. No, separate. Nana, na. Nana, na. Na tlawaya, na. Na. Te ahora sí. Tlawaya. Tlawaya. Tlawaya. Na na na na tlawaya. Na na na na tlawaya. ¿Qué? También debes de hacer. ¿También? ¿Cómo? Debes de hacer. De. Debes. Ah, debes de, hacer. Debes hacer. Okay. Eso. Akshnishla manamini mancha. Akshnishla manamini. Akshnishla manamini. Akshnishla mancha. Min es hacen N otra vez. Akshnishla manamini mancha. Namin. Namini. Yamanchan. Namini. Yamanchan. Yamanchan. También me debe de hacer cuando llegue la hormiga. También debes. No, eso ya está. Debes de hacer. Solamente debes de hacer. Debes de hacer. Debes de hacer. Cuando llegue. La hormiga. La hormiga. Namini es llegue. Namini. Namini. No. Llega. Llega. Kiwalanka. Kiwalanka. Kiwalanka. No. Li. Ah. Liwalanka. Liwa. Muy grande. Lanka. La lanka. Muy grande. Oh. Lanka Wananisla es muy grande. Wananisla. Wananisla. Es muy grande. Una fiera. Wanan es fiera. ¿Qué? Fiera. Fiera.